no te copies. You know. Te voy a presentar a un amigo, guachiturro como yo, baila piola como yo. Mira pasito de baile, baile. Esto es Simón Ramón. Esto va suave. Cuchi, cuchi, cuchi. Esto va suave. Cuchi, cuchi, ahí. Suave, suave, sale bien suave. Te voy a presentar a un amigo, guachiturro como yo, baila piola como yo. Mira pasito de baile, baile. Afuera de tu casa, guachitura chocolata, que baile o en la plaza, la guachitucha plata. Ahora viene el negro choco y su paso loco. Mira cómo baila chocopón, choco el choco le copo, porque anda medio loco. Mira cómo baila chocopón, choco el choco le copo, te tocó y se volvió. Mira cómo baila chocopón, chocopón. Si tú quieres menea, yo bailo mi manera, las pibas me dicen. Menea, yo bailo mi manera, las pibas me dicen. Curra, baile pela, que esta noche está bien oscura. Ahora viene Simón y toda su ternura, pa' que muevan la burra. Dale, provóquenme, que quiero hacer travesura. Esto va suave, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi. Esto va suave, cuchi, cuchi, ahí. Tira pasito de baile, baile. Toma atrás, que quiero ver cómo mira la cola. Toma atrás, que quiero que baile. Yo te voy a dar bomba, bomba, bomba, bomba. Bien slow, bien slow, bien slow, bien slow, bien slow, bien slow, bien slow, bien slow, bien slow. Si tú quieres menea, yo bailo mi manera, las pibas me dicen. Turro, turro. Si tú quieres menea, yo bailo mi manera, las pibas me dicen. Suave, suave, sabe bien suave. Bien slow, bien slow, bien slow. Toma atrás, te quiero ver cómo mira la cola. Toma atrás, te quiero que baile todas ahora. Toma atrás, te quiero ver cómo mira la cola. Toma atrás. Mira cómo baila chocopón, choco choco le copo, porque anda medio loco. Mira cómo baila chocopón, choco choco le copo. Ahí viene el negro choco y su paso loco. Esto es Simón Ramón, de la Cruz Records, no te copies. Los aritos que tenés en la boca te hacen parecer maricón. Ajá.